parece que no te fue tan bien con él. Me llamas siempre al amanecer. ¿Por qué? Cuando te fuiste no dudaste, dijiste adiós y me dejaste. Entonces, ¿para qué volvés? Impostora, maldita sea la hora. Cuando no escuché a quienes me advirtieron, pasaron los días y me acostumbré a buscar otros besos. No me importa lo que tú quieras hablar, llora si tú quieres llorar. Debes aceptar, no te quiero más. Impostora, maldita sea la hora. Impostora, maldita sea la hora.